Unit 2. Lesson 5. Words. Word Builder 1. El desayuno. Breakfast. El almuerzo. Lunch. La merienda. Snack time. La cena. Dinner. La comida. Food, dinner. La cuchara. Spoon. El tenedor. Fork. El cuchillo. Knife. El vaso. Glass. La copa. Wine glass. La taza. Cup. El plato. Plate, dish. La servilleta. Napkin. La carta, el menú. Menu. La cuenta. Bill, check. La propina. Tip.